Talking about vida, toda la vida, buena. Talking about vida, toda la vida, buena. Sangua curanza, buena. Caca por el que pia que. Muranza, vida, buena. Talking about vida, toda la vida, buena. Sangua curanza, buena. Caca por el que pia que. Muranza, vida, buena. Anjitrade, winana. Anjitrade, winana. O machikanga ambaduano, toquen pupida, winana. O machikanga ambaduano, toquen pupida, winana. Curanza vida, toda la vida, winana. Curanza vida, toquen pupida buena nana, y ya por ojo pía tuan, curan sepita buena nana. Toquen pupida, buena nana. O machicanga ambaduan. Toquen pupida, buena nana.